Sección 20 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 13. De algunas leyes que los incas tuvieron en su gobierno. Nunca tuvieron pena pecuniaria ni confiscación de bienes, porque decían que castigar en la hacienda y dejar vivos los delincuentes no era desear quitar los males de la república, sino la hacienda a los malhechores, y dejarlos con más libertad para que hiciesen mayores males. Si algún curaca se rebelaba, ¿qué era lo que más rigurosamente castigaban los incas? ¿O hacía otro delito que mereciese pena de muerte? Aunque se la diesen, no quitaban el estado al sucesor, sino que se lo daban, representándole la culpa y la pena de su padre, para que se guardase de otro tanto. Pedro de Cieza de León dice de los incas a este propósito lo que se sigue, capítulo 21. Y tuvieron otro aviso para no ser aborrecidos de los naturales, que nunca quitaron el señorío de ser caciques a los que les venía de herencia y eran naturales. Y si por ventura alguno cometía delito, o se hallaba culpado en tal manera que mereciese ser deprivado del señorío que tenía, daban y encomendaban el cacicazgo a sus hijos o hermanos, y mandaban que fuesen obedecidos por todos. Hasta aquí es de Pedro de Cieza. Lo mismo guardaban en la guerra, que nunca descomponían los capitanes naturales de las provincias de donde era la gente que traían para la guerra. Dejábanles con los oficios aunque fuesen maeses de campo, y dábanles otros de la sangre real por superiores. Y los capitanes holgaban mucho de servir como tenientes de los incas, cuyos miembros decían que eran siendo ministros y soldados suyos, lo cual tomaban los vasallos por grandísimo favor. No podía el juez arbitrar sobre la pena que la ley mandaba dar, sino que la había de ejecutar por entero, so pena de muerte, por quebrantador del mandamiento real. Decían que dando licencia al juez para poder arbitrar, disminuían la majestad de la ley, hecha por el rey con acuerdo y parecer de hombres tan graves y experimentados como los había en el consejo, la cual experiencia y gravedad faltaba en los jueces particulares, y que era hacer venales los jueces y abrirles puertas para que, o por cohechos o por ruegos, pudiesen comprarles la justicia, de donde nacería grandísima confusión en la república, porque cada juez haría lo que quisiese, y que no era razón que nadie se hiciese legislador sino ejecutor de lo que mandaba la ley, por rigurosa que fuese. Cierto, mirado el rigor que aquellas leyes tenían, que por la mayor parte, por liviano que fuese el delito, como hemos dicho, era la pena de muerte, se puede decir que eran leyes de bárbaros, empero considerado bien el provecho que de aquel mismo rigor se le seguía a la república, se podrá decir que eran leyes de gente prudente, que deseaba extirpar los males de su república, porque de ejecutarse la pena de la ley con tanta severidad y de amar los hombres naturalmente la vida y aborrecer la muerte, venían a aborrecer el delito que la causaba. Y de aquí nacía que apenas se ofrecía en todo el año delito que castigar en todo el imperio del Inca. Porque todo él, con ser 1300 leguas de largo y haber tanta variedad de naciones y lenguas, se gobernaba por unas mismas leyes y ordenanzas, como si no fuera más de sola una casa. Valía también mucho para que aquellas leyes las guardasen con amor y respeto, que las tenían por divinas, porque como en su vana creencia tenían a sus reyes por hijos del sol y al sol por su dios, tenían por mandamiento divino cualquiera como un mandamiento del rey, cuanto más las leyes particulares que hacía para el bien común. Y así decían ellos que el sol las mandaba hacer y las revelaba a su hijo el Inca, y de aquí nacía tenerse por sacrílego y anatema el quebrantador de la ley, aunque no se supiese su delito. Y acaeció muchas veces que los tales delincuentes, acusados de su propia conciencia, venían a publicar ante la justicia sus ocultos pecados. Porque, además de creer que su ánima se condenaba, creían por muy averiguado que por su causa y por su pecado venían los males a la república, como enfermedades, muertes y malos años, y otra cualquiera desgracia común o particular. Y decían que querían aplacar a su Dios con su muerte, para que por su pecado no enviase más males al mundo. Y de estas confesiones públicas entiendo que ha nacido el querer afirmar los españoles historiadores que confesaban los indios del Perú en secreto, como hacemos los cristianos, y que tenían confesores diputados, lo cual es relación falsa de los indios, que lo dicen por adular los españoles sin congraciarse con ellos, respondiendo a las preguntas que les hacen conforme al gusto que sienten en el que les pregunta, y no conforme a la verdad. Que cierto, no hubo confesiones secretas en los indios. Hablo de los del Perú, y no me entrometo en otras naciones, reinos o provincias que no conozco, sino las confesiones públicas que hemos dicho, pidiendo castigo ejemplar. No tuvieron apelaciones de un tribunal para otro en cualquier pleito que hubiese civil o criminal, porque no pudiendo arbitrar el juez, se ejecutaba llanamente en la primera sentencia la ley que trataba de aquel caso, y se fenecía el pleito, aunque según el gobierno de aquellos reyes y la vivienda de sus vasallos, pocos casos civiles se les ofrecían sobre qué pleitear. En cada pueblo había juez para los casos que allí se ofreciesen, el cual era obligado a ejecutar la ley en oyendo las partes dentro de 5 días. Si se ofrecía algún caso de más calidad o atrocidad que los ordinarios que requiriese juez superior, iban al pueblo metrópoli de la tal provincia y allí lo sentenciaban, que en cada cabeza de provincia había gobernador superior para todo lo que se ofreciese, porque ningún pleiteante saliese de su pueblo o de su provincia a pedir justicia. Porque los reyes incas entendieron bien que a los pobres, por su pobreza, no les estaba bien seguir su justicia fuera de su tierra ni en muchos tribunales, por los gastos que se hacen y molestias que se padecen. Que muchas veces monta más esto que lo que van a pedir, por lo cual dejan perecer su justicia, principalmente si pleitean contra ricos y poderosos, los cuales con su pujanza abogan la justicia de los pobres. Pues queriendo aquellos príncipes remediar estos inconvenientes, no dieron lugar a que los jueces arbitrasen, ni hubiese muchos tribunales, ni los pleiteantes saliesen de sus provincias. De las sentencias que los jueces ordinarios daban en los pleitos, hacían relación cada luna a otros jueces superiores, y aquellos a otros más superiores, que los había en la corte de muchos grados, conforme a la calidad y gravedad de los negocios, porque en todos los ministerios de la República había orden de menores a mayores, hasta los supremos, que eran los presidentes o visorreyes de las 4 partes del imperio. La relación era para que viesen si se había administrado recta justicia, porque los jueces inferiores no se descuidasen de hacerla, y no la habiendo hecho, eran castigados rigurosamente. Esto era como residencia secreta, que les tomaban cada mes. La manera de dar estos avisos al Inca y a los de su Consejo Supremo era por ñudos, dados en cordoncillos de diversos colores, que por ellos se entendían como por cifras, porque los ñudos de tales y tales colores decían los delitos que se habían castigado, y ciertos hilillos de diferentes colores, que iban asidos a los cordones más gruesos, decían la pena que se había dado y la ley que se había ejecutado. Y de esta manera se entendían, porque tuvieron letras, y adelante haremos capítulo aparte, donde se dará más larga relación de la manera del contar que tuvieron por estos ñudos, que cierto muchas veces ha causado admiración a los españoles ver que los mayores contadores de ellos se yerren en su aritmética y que los indios estén tan ciertos en las suyas de particiones y compañías que cuanto más dificultosas, tanto más fáciles se muestran, porque los que las manejan no entienden en otra cosa de día y de noche y así están diestrísimos en ella. Si se levantaba alguna disensión entre 2 reinos y provincias sobre los términos o sobre los pastos, enviaba el Inca un juez de los de la sangre real, que habiéndose informado y visto por sus ojos lo que a ambas partes convenía, procurase concertarlas, y el concierto que se hiciese diese por sentencia en nombre del Inca, que quedase por ley inviolable, como pronunciada por el mismo rey. Cuando el juez no podía concertar las partes, daba relación al Inca de lo que había hecho, con aviso de lo que convenía a cada una de las partes, y de lo que ellas dificultaban, con lo cual daba el Inca la sentencia hecha ley. Y cuando no le satisfacía la relación del juez, mandaba se suspendiese el pleito hasta la primera visita que hiciese de aquel distrito, para que habiéndolo visto por sus ojos, lo sentenciase él mismo. Esto tenían los vasallos por grandísima merced y favor del Inca. Capítulo 14. Los decuriones daban cuenta de los que nacían y morían. Volviendo a los caporales o decuriones, decimos que además de los 2 oficios que hacían de protector y fiscal, tenían cuidado de dar cuenta a sus superiores de grado en grado de los que morían y nacían cada mes de ambos sexos, y por consiguiente, al fin de cada año, se la daban al reo de los que habían muerto y nacido en aquel año, y de los que habían ido a la guerra y muerto en ella. La misma ley y orden había en la guerra de los cabos de escuadra, alférez, capitanes y maeses de campo, y en general, subiendo de grado en grado, hacían los mismos oficios de acusador y protector con sus soldados. Y de aquí nacía andar tan ajustados en la mayor furia de la guerra, como en la tranquilidad de la paz y en medio de la corte. Nunca permitieron saquear los pueblos que ganaban, aunque los ganasen por fuerza de armas. Decían los indios que por el mucho cuidado que había de castigar los primeros delitos, se excusaban los segundos y terceros, y los infinitos que en cada república se hacían, donde no había diligencia de arrancar la mala hierba en asomando a nacer, y que no era buen gobierno ni deseo de atajar males, aguardar que hubiese quejosos para castigar los malhechores, que muchos ofendidos no querían quejarse por no publicar sus infamias, y que aguardaban a vengarse por sus manos, de lo cual nacían grandes escéndelos en la república, los cuales se excusaban con velar la justicia sobre cada vecino y castigar los delitos de oficio sin guardar parte quejosa. Llamaban a estos decuriones por el número de sus decurias, a los primeros llamaban chunca camayu, que quiere decir el que tiene cargo de 10, nombre compuesto de chunca, que es 10, y de camayu, el que tiene cargo, y por el semejante con los demás números, que por excusar prolijidad no los decimos en la misma lengua, que para los curiosos fuera cosa agradable ver 2 y 3 números propuestos con el nombre camayu, el cual nombre sirve también en otras muchas significaciones, recibiendo composición con otro nombre o verbo que signifique de qué es el cargo. Y el mismo nombre chunca camayu, en otra significación quiere decir perpetuo taur, el que trae los naipes en la capilla de la capa, como dice el refrán, ¿por qué llaman chunca a cualquier juego? Porque todos se cuentan por números, y porque todos los números van a parar al deceno. Tomaron el número 10 por el juego, y para decir juguemos, dicen chuncasum, que en rigor de propia significación, podría decir contemos por dieces o por números, que es jugar. Esto he dicho para que se vean cuán diversas significaciones se sirven aquellos indios de un mismo vocablo, por lo cual es muy dificultoso alcanzar de raíz las propiedades de aquel lenguaje. Por la vía de estos decuriones, sabía el Inca y sus virreyes y gobernadores de cada provincia y reino cuántos vasallos había en cada pueblo, para repartirse en agravio las contribuciones de las obras públicas que en común estaban obligados a hacer por sus provincias, como puentes, caminos, calzadas y los edificios reales y otros servicios semejantes, y también para enviar gente a la guerra, así soldados como bagajeros. Si alguno se volvía de la guerra sin licencia, lo acusaba su capitán, o su alférez, o su cabo de escuadra, y en su pueblo su decurión, y era castigado con pena de muerte, por la traición y alevosía de haber desamparado en la guerra a sus compañeros y parientes, y a su capitán, y últimamente al inca o al general que representaba su persona. Para otro efecto, sin el de las contribuciones y el repartimiento de la gente de guerra, mandaba el inca que se supiese cada año el número de los vasallos que de todas edades había en cada provincia y en cada pueblo, y que también se supiese la esterilidad o abundancia de la tal provincia, lo cual era para que estuviese sabida y prevenida la cantidad de bastimiento que era menester para socorrerlos en años estériles y faltos de cosecha. Y también para saber la cantidad de lana y de algodón necesaria para darles de vestir a sus tiempos, como en otra parte diremos. Todo lo cual mandaba el inca que estuviese sabido y prevenido para cuando fuese menester, porque no hubiese dilación en el socorro de los vasallos cuando tuviesen necesidad. Por este cuidado tan anticipado que los indios en el beneficio de sus vasallos tenían, dice muchas veces el padre Blas Valera que en ninguna manera los debían llamar reyes, sino muy prudentes y diligentes tutores de pupilos, y los indios, por decirlo todo en una palabra, les llamaban amador de pobres. Para que los gobernadores y jueces no se descuidasen en sus oficios, ni cualesquiera otros ministros menores, ni los de la Hacienda del Sol o del Inca en los suyos, había veedores y pesquisadores que de secreto andaban en sus distritos viendo o pesquisando lo que mal hacían los tales oficiales, y daban cuenta de ello a los superiores, a quienes tocaba el castigo de sus inferiores para que lo castigasen. Llamábanse Tucuricoc, que quiere decir el que lo mira todo. Estos oficiales y cualesquiera otros que tocaban al gobierno de la República o al Ministerio de la Hacienda Real o a cualquiera otro ministerio, todos eran subordinados de mayores a menores, porque nadie se descuidase en su oficio. Cualquiera juez o gobernador o otro ministro inferior que se hallase no haber guardado justicia en su judicatura o que hubiese hecho cualesquiera otro delito, era castigado más rigurosamente que cualquiera otro común en igual delito, y tanto más rigurosamente cuanto más superior era su ministerio, porque decían que no se podía sufrir que el que había sido escogido para hacer justicia hiciese maldad, ni que hiciese delitos el que estaba puesto para castigarlos, que era ofender al sol y al inca que le había elegido para que fuese mejor que todos sus súbditos. Fin de la sección 20.